Luego vendrá la presentación por Chile de su propia memoria, con la contingencia de que ellos puedan presentar una excepción de incompetencia y la contingencia de que, de acuerdo a lo que venga, se evalúe por entonces por la Corte, pueda haber procesos de dúplica y réplica. Cumplidas esas etapas vienen las argumentaciones orales, que son las presentaciones del agente y sus abogados, y el tiempo de espera de la sentencia. Entonces estimo que por las prácticas comunes de la Corte esto va a tomar por más de 2 años, ¿no? Son tus últimas semanas entonces acá. Sí, correcto. ¿Qué es lo que hay, qué es lo que hay que ajustar? Sí, estoy preparando mi partida. Realmente eso es complejo, pero bueno, pues sí estamos en eso. Me imagino que acá hay labores todavía que hacer en Bolivia, logísticas de coordinación para... Y yo insisto en que este no es un emprendimiento de la gente solamente, sino claro, de una estructura estatal que la preside el presidente por la constitución, él conduce las relaciones. Es que en esa formulación de política interviene el vicepresidente, ejecuta el canciller, hay un Consejo Nacional Marítimo.